y qué es lo que hacen ahí. Pero antes, seguimos con esta ronda de presentación. ¿Su nombre? Hola, me llamo Kelaya, tengo 16 años y vengo al Disaulo hace 2 años. Muy bien, bienvenida por acá. Buenas tardes, me llamo Jonathan y tengo 36 años. Buenas tardes, Jonathan, por aquí. Bueno, yo soy José, yo soy muchacho en la escuela de Disaulo. Sí. Y bueno, es lo mejor que hay. Buenísimo, José. Por ahí, bien cerquita del micrófono. Hola, yo me llamo Ángel, hace una semana que empiezo y es muy linda la escuela donde voy. Me gustaría aprender mucho y estoy preparándome para lo mejor. Buenísimo. Una semana y ya viniste a la radio. ¡Qué bueno eso! ¿Y por allá? Yo me llamo Angélica, también voy hace 2 años al Isauro y es lo mejor que hay. Qué bueno que sea lo mejor que hay el Isauro. Ahora sí, contemos qué es el Isauro Arancibia. ¿Es una escuela? ¿Qué es la diferencia de otro tipo de escuelas? ¿Quién puede arrancar? ¿Quién es el que está o la que está hace más tiempo en la escuela? De acá de esta mesa. ¿Por acá? ¿Sí? Yo estoy del 2012 en la escuela. Bien, contanos qué es el Isauro Arancibia. Bueno, para la gente que no tiene idea de qué estamos hablando, por ejemplo. Bueno, la escuela Isauro empezó, era muy grande. Bueno, después con el tiempo la achicaron por el tema de que iba a ser todo el espacio de nuestro bus. Sí. La achicaron. Porque ¿sobre qué avenida está? Paseo Colón y Cochabamba. Bien. Y Juan de Garay. Bien. Entonces, ¿sacaron una parte de la escuela para esas construcciones? Claro, pero dijeron que la escuela la íbamos a perder. Pero seguimos en pie. La escuela sigue estando en el mismo lugar como siempre. Porque ustedes... La peleamos. La pelearon un montón. Porque sí. Si no, esa escuela hoy no estaría ahí en ese lugar. No. ¿Y esta escuela qué tiene de distinto a otras escuelas? ¿Para quién está pensada esta escuela? Y para todos los que viven en situación de calle. Los que quieren estudiar. Tenemos de todo. De todo tenemos. Y ustedes forman parte del ciclo de formación por proyectos y son de tercero turno tarde, ¿no? Sí. Bueno, yo lo explico. Yo voy a la mañana. Vos vas a la mañana. Pero me quedo a la tarde porque... Para yo hablar. Buenísimo. Porque como yo soy más tiempo que estoy con ellos, de la escuela. ¿Y cómo llegaste al Isauro? Yo llegué por una persona que, bueno, en este momento no está. Uh-huh. Se fue. Y bueno, entré cuando yo tenía 18 años. Y te dijo, venite, que acá hay un lugar... Sí. Que está bueno. ¿Y te gustó? ¿Ni entraste? ¿Cómo fue eso? Sí, me gustó y me quedé. Bien. Pero bueno, aparte, yo le explico, yo era bueno en circo. Mira qué bueno. Pero cuando tengo que viajar, viajo y cuando tengo en la escuela, vengo. Buenísimo. Ahora la maestra les prometí que no vuelvo más. Me quedo en la escuela. Buenísimo, bien. Y por allá, a ver, ¿quién me puede contar qué se hace, qué ofrece esta propuesta educativa del Isauro Arancibia? Isauro tiene muchos proyectos, tener bicicletería, curso de... Bueno, en el otro año teníamos computación, que este año no hay, pero bueno, tenemos curso de panadería, pastelería, bisutería, pasé pulserita, aritos. Y bueno, hay muchas cosas lindas que es para que uno se recapacite. Y para que uno pueda salir adelante y tener un título, ¿no? Bien. Y un trabajo. Y un trabajo. Exacto. Sí. Te ofrecen un montón de conocimiento, de herramientas, de enseñanza en oficios, para que puedan encontrar una salida laboral. ¿Qué es lo que más les gusta de esta escuela? ¿Quién me lo puede contar? Hay de todo, es lindo porque aparte de hacer la primaria, yo estoy terminando de hacer la primaria, los días jueves tengo peluquería y los días viernes también tenemos reciclado y así que bueno, estoy aprendiendo de todo un poco. Buenísimo. Y bueno, ya sé que el día de mañana ya voy a poder, digamos, trabajar por mi cuenta, me voy a poder... largar, digamos, porque ya aprendí unas cuantas cosas. ¡Qué bueno! Y quiero seguir aprendiendo porque, digamos, los cursos son gratis, sí. No te cobran nada. Aparte de eso, tenés todo ahí, no te falta nada de nada. ¿Qué es todo? A ver, contanos un poco todo más. Que tenés desayuno, tenés comedor al mediodía, tenés merienda a las a las 3 de la tarde. Y bueno, te atienden de las mil maravillas. ¿Están todo el día en la escuela? Sí, todo el día en la escuela. ¿Desde qué hora hasta qué hora? De las 9 de la mañana hasta las 3:30, por ahí. Un montón de tiempo. Sí. Qué bueno. Sí. Ustedes armaron una presentación que habla un poquito más acerca de ustedes y de este vínculo que tienen con la escuela. ¿Les parece que la escuchemos y después seguimos conversando? Sí. Sí, también. Vamos a escucharla entonces. Hola, soy Alicia González, soy alumna de la Escuela Elizaldo y a mí tengo 53 años, estudio la secundaria y a mí lo que me gusta, la pastelería. Hola, soy Kelaya Aguiar, vengo de la escuela del año pasado, me gusta dibujar y venía al batallón y venía a la escuela. Hola, soy María Angélica. Hace 2 años que vengo a Isauro y la verdad que me encanta todo lo que hay aquí. Me encanta el teatro, canto, hago textil, reciclado, tejido y me gusta compartir con todos mis compañeros. Bueno, me llamo Jonathan, vengo hace 2 años a Isauro y bueno, estoy terminando. Lo que me gusta a mí es el gimnasio. Bueno, ahí conocíamos un poco más de estos estudiantes y estas estudiantes del ciclo de formación por proyecto de Isauro Arancibia. Y se ha sumado alguien nuevo, alguien nueva en realidad, acá a la mesa. ¿Cómo se llama usted? Sí, soy Alicia González, tengo 53 años y voy al colegio Isauro Arancibia. Bueno, buenísimo. Yo estoy ahí por una carrera porque vengo ya de otros colegios ya. Sí. Y una chef a futuro, me faltan unas materias y no me dejaron avanzar. Y me pedían el séptimo y bueno, esta escuela me dio la oportunidad de hacer hacer esa materia el segundo, ya va para tres veces haciendo pastelería, ¿me entendés? Sí. Como que ya está. O sea, pero que sos experta. No veo que hayas traído ningún pastel, no, ni nada para compartir. ¿Cómo puede ser esto? Me vienen prometiendo cada vez que vienen a la radio que me van la a traer algo. Sí, hacer varias cosas. Sé hacer varias cosas y... ¿Cuál es tu plato o tu torta, la que mejor te sale? El tiramisú. Buenísimo. Muy rico. Me encanta. Bueno, estábamos hablando acerca de Isauro y escuchábamos recién una presentación que ustedes armaron acerca de quiénes son y cuál es el vínculo que tienen con la escuela. Y ahora me interesa que conversemos sobre lo que estuvieron haciendo con las profes Marianela y Fernanda y también con la tallerista Yael Blanca, que es con quien ustedes estuvieron trabajando todo este tiempo. Y estuvieron abordando cuestiones vinculadas con la Constitución Nacional, declaraciones, derechos y garantías. ¿Estuvieron leyendo la Constitución en el cole? Sí, mucho, bastante. ¿Bastante? Bastante, sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Ya la habían leído antes? No, yo no la había leído, pero en la tele están todo el día dándote que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Yo entiendo que hay cosas que no están bien. Por ejemplo, yo vivo hace 35 años y bueno, y con este gobierno que tenemos ahora es como que está todo mal. Sí, y es importante recordar cuáles son nuestros derechos, ¿no? Derechos, en sí. Este contexto y cuáles son las obligaciones que tiene también el Estado para con nosotros. Pero y nosotras, ¿no? Pero no se están respetando. No se están respetando. No se están respetando. Y para poder conocer aquello que no se respeta, primero tenemos que profundizar y saber de qué se trata, ¿no? Para poder defender nuestros derechos tenemos primero que conocerlos y ustedes estuvieron en este sentido analizando los artículos 14 y 14 bis de la Constitución. Los dos, sí. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de este análisis o un resumen de estos dos artículos y después quiero que me cuenten un poco más de qué se trata. El artículo 14 bis, tenemos derecho a condiciones dignas y equitativas de labor. Tenemos derecho a descanso y vacaciones pagadas. Salario mínimo vital. amor. El salario tiene que alcanzar para tener una vida. Igual remuneración con igual tarea. Participación de la, en la ganancia de las empresas. Protección contra el despido arbitrario. Derecho a organización sindical libre y democrática. Tenemos derecho a la huelga, seguro social. El Estado debe garantizar la protección integral de la familia, acceso a una vivienda digna, jornada limitada de trabajo, 8 horas de trabajo, 8 horas para descansar y 8 horas de tiempo libre. Bueno, ahí había un resumen muy detallado acerca de lo que dicen estos artículos. Y me gustaría a ustedes que me cuenten qué es lo más sobresaliente de estos artículos, qué dicen, por qué es importante conocerlos, por qué lo estuvieron trabajando en la escuela. ¿Quién me puede contar acerca de esto? ¿Sobre qué derechos hacen foco estos artículos? ¿De qué hablan? Estábamos hablando de los derechos, de que hay tanta gente en la calle y sí, que el gobierno, digamos que no diga que no lo ve porque lo ve y no está cumpliendo con los derechos de la ley 14 de la vivienda digna. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo entonces con los derechos que nos corresponde? Aparte de eso, también con toda esa gente que están en la calle, también que lo único que saben es este subsidio habitacional y ahí están y en una pieza 3x3 y que no son, digamos que no tienen comodidad, nada. ¿Y a dónde está la vivienda digna, el derecho de toda la Constitución Nacional, digamos? Que debería garantizar el Estado, claro, ¿no? Claro, que debería garantizar el Estado y a la final nosotros nos vamos a morir en el hotel y nunca nos van a dar una vivienda digna que tiene que darnos el gobierno. Y hablaban también en estos artículos de otros derechos. El de la vivienda digna es el que los atraviesa a ustedes. Claro, y hay mucha gente también a que son desalojadas. Sí. Que también no respetan los derechos, que también le sacan, qué sé yo, a los golpes, no les importa que hayan niños, lo sacan como que si fueran cualquier cosa, y eso no es digno tampoco. También había veces que no permiten que las mamás con hijos alquilen en los edificios. De hecho, yo estoy en un hogar con mi mamá. Uh-huh. Y a mi mamá complica demasiado conseguir un alquiler para tener una vivienda digna con mis hermanos que viven solos y conmigo. Uh-huh. ¿No le alquilan a tu mamá porque tiene hijos? Sí. O sea que un obstáculo más se presenta en esto que es un derecho que deberíamos tener todos y todas garantizados. Se siguen presentando complicaciones porque no solo el Estado no lo garantiza, sino que cuando tratamos de conseguirlo por nuestros propios medios, nos encontramos todo el tiempo con barreras. Sí, exacto. Ustedes también estuvieron reflexionando acerca de que estos derechos se tienen que respetar y grabaron un audio que habla en tan sentido. Vamos a escucharlo y seguimos debatiendo acá en el piso. Creo que se necesita que cumplan con el derecho de la vivienda propia y estudio gratis a todos. Y yo creo que se tienen que respetar los derechos del niño y adolescentes y también los derechos de la alimentación. Me parece que tienen que haber más derechos laborables, respetar los derechos, las horas de trabajo, vacaciones, aguinaldo y un buen sueldo. Y me parece que el gobierno se tendría que comprometer más con los jóvenes que están en la calle, sacarlos de la calle y que para que hagan algo en la vida, para que sean alguien en la vida y no para que se hagan los ciegos que no ven nada, que los chicos están en la calle. Escuchábamos a los y las estudiantes de Lisauro Arancibia hablando acerca de que hay que respetar los derechos adquiridos, y vamos a seguir hablando acerca del derecho a la vivienda, pero antes vamos a distendernos un poquito, ¿no, Angélica? Porque vamos a escuchar una canción. Contanos cuál. La canción se titula Resistiré. Y la eligieron ustedes, ¿no? Sí, nosotros. ¿Por qué la eligieron? Y porque nos identifica bastante. Muy bien. Y vamos a seguir luchando por los derechos que nos corresponden. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de Lisauro Arancibia que nos están hablando acerca de derechos, y en este caso en particular estamos hablando acerca del derecho a la vivienda, y en este sentido estuvieron trabajando en relación a la ley bases y cómo se modificaría la ley de alquileres con estas alteraciones que van a hacer. Buenas tardes, me es Jonathan. Estoy de acuerdo con mi compañera acá que estoy escuchando, que si de verdad que desde ahora empezaron a los alquileres a hacer lo que ellos quieren con este gobierno, que antes, bueno, no aceptan mujeres solteras con hijos, no están aceptando en cualquier hotel, eso no estoy de acuerdo porque son seres humanos como todos. Bueno, y después, nada, derecho a techo digno para niños, niñas y todo eso. Así que. Y con respecto a la ley bases, ¿ustedes estuvieron averiguando acerca de las posibles modificaciones que se podrían hacer sobre la ley de alquileres? ¿Qué lograron investigar o a qué conclusión llegaron? Por lo que me acuerdo, dijimos que como que las leyes como que tienen que dejar que las mamás con hijos puedan alquilar, y tiene que ser todo mucho más fácil para las personas, porque últimamente está todo difícil para todos. Que bueno, buenas tardes, y que la ley que la que estamos en el código 2240, ¿no? Bueno, supuestamente siempre estuvo esa ley, pero ninguno de los presidentes quisieron poner esa ley. Uh-huh. Que significa que los argentinos tenemos que tener un techo digno. Uh-huh. No estar en la calle, pasar hambre, gente que ayuda a la gente de la calle, le dan comida porque no tienen un techo. Y bueno, y esto va para mí, porque yo también estoy alquilando. Uh-huh. Y hace 6 meses yo estaba alquilando, por 6 meses alquilaba 40 lucas. Y bueno, ahora se achicó, cada 3 meses 60 me aumentaron. Y bueno, estoy viendo que hay mucha humedad. Y bueno, eso no lo ve, sí. Y nadie te lo arregla. No, y yo le digo y se hace el boludo. Y como yo no tengo a dónde ir, el encargado me dice, sí, en esta semana... Cuando yo, antes que ustedes paguen, le voy a arreglar la humedad a la pared. Y bueno, y eso estoy nunca pasando pasa. Por cosas que, bueno, yo no tengo donde vivir. Y como está esta ley, y bueno, a uno le da impotencia porque nosotros estamos estudiando para poder explicarle que la gente sepa que tenemos una ley, que los argentinos tenemos que tener un techo digno. No podemos estar padeciendo hambre. Muchas cosas, no tenemos derecho a nada, porque sinceramente el presidente hace lo que quiere con la ley esta que puso ahora, que supuestamente hoy se va a votar, que bueno, ojalá que todo salga bien y que podamos salir a flote, y que bueno, es lo único que yo tengo para decir. Hola, mi nombre es Ángel, y o sea, a mí me gustaría en realidad, o sea, hablar un poco de... O sea, a lo que voy es, o sea, cuando una persona dice que quiere mejorar mi país, es, o sea, mejorar en el sentido de que poner todo en su lugar, o sea, poner casas nuevas, casas para todos, o sea, no ser egoísta o no porque tengo una hija la voy a dejar afuera o no le voy a dar un techo, o sea. Está bueno en que si haces una casa o haces hospital, está bueno que todo el mundo pueda entrar. O sea, uh-huh. Compartir, o sea, no ser tan egoísta o ser tan así. O sea, me gustaría a mí, en mi forma de pensar, es que si una persona dice, voy a mejorar el país, es, o sea, mejorar, no, destruir con, o sea, voy a un kiosco, compro un fideo, está arriba de 1.500 pesos, o sea... Hay que también pensar en que el futuro de los argentinos también está bueno en que tiene que mejorar, no empeorar. O sea, exacto. Y, o sea, está bueno en que los argentinos estemos de acuerdo en que queremos mejorar, pero ¿qué pasa? Nuestro gobierno no entiende o entiende y a la vez no. O sea, es como que piensa que podemos mejorar y a la vez no, está en duda. Y está bueno también que el gobierno que quiere que mejoremos entienda que nosotros queremos mejorar, pero ¿qué pasa? No los deja el gobierno, no es que nosotros no queremos. Uh-huh. Se ponen trabas, ¿no? Exactamente. Obstáculos, sí, todo sí, el sí. tiempo. Sí, pero es el gobierno, no somos nosotros. No, desde ya. Y esto que vos decís, que nadie tiene que quedar afuera de ningún tipo... de mejora o de proyecto de política, claro. Todos tenemos que estar adentro, sí, sí, sí, sí. Y esto de ser solidario, sí. Mirar a los demás, sí, sí. Y salir adelante entre todos, sí, porque o sea, Argentina es un país así como ustedes todos lo ven, pero o sea, viene un chico de otro país y nosotros lo dejamos entrar, o sea, nosotros vamos a otro país y por ahí no lo dejan entrar. O sea, nosotros no somos tan así de ser egoístas. Nosotros recibimos a todos por igual. No somos como los otros países que vamos y por ahí lo dicen, no, porque vos no podés o porque vos sos de otra nación y no podés. O sea, nosotros queremos ser lo mejor como país y como nación y como provincia argentina. Y está bueno que esto se escuche a nivel mundial. O sea, que se escuche no solamente acá, que lo que nosotros pasamos, que no pase en otro país. Que pase lo mejor, pero no también acá, sino en todos los países que pase lo mejor. O sea, que dejen de haber guerra, que deje de haber pobreza, que deje de haber muchas cosas malas y que empiecen a hacer muchas cosas más buenas. Qué bueno este mensaje que nos estás dando a todos y a todas. Y en este sentido es importante que se cumplan todos los derechos que debería garantizar el Estado. Y en función de esto ustedes estuvieron leyendo algunos artículos y pensaron los cambios a partir de la modificación de la ley de alquileres. Y esto es a lo que arribaron en relación a este tema. Y por eso ustedes dicen no se cumplen todos los derechos a través de este audio. En el artículo 14 bis dice que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social y el acceso a una vivienda digna, entre otras cosas. ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que no se está cumpliendo nada del artículo bis 14. Que no, que veo que el gobierno nos está mandando todo el parador, todo eso, pero no le está otorgando vivienda digna. Yo creo que no se está cumpliendo el artículo bis 14, el Estado que tendría que otorgar una vivienda más para las personas discapacitadas, que tendrían que tener prioridad, pero no se cumple, y para todos en general también. Yo opino de las viviendas, de los derechos de la vivienda que el gobierno prometió dar a toda esa gente que no tienen dónde vivir. Yo veo que no se está cumpliendo, porque veo mucha gente en la calle y como ser inquilinos de hoteles que estamos hace años con el subsidio habitacional y que todos los días está subiendo y cada vez es como menos podemos pagar. Yo no sé a dónde está la Constitución Nacional de los Derechos de la Vivienda. Y para seguir pensando en este tema de la vivienda, invitaron a la escuela a la licenciada Natalia Correa, que es nutricionista del CESAC 9 y forma parte del equipo de vivienda y hábitat de La Boca. ¿Cómo fue esa entrevista? ¿La pensaron ustedes? ¿Las preguntas? ¿Quién las hizo? Dale, contame. Ayuda de los maestros y los compañeros, ¿no? Que cada uno opinamos y tratamos de decir cosas que lo que está pasando en la Argentina, ¿no? De todas las leyes que siempre nunca se habló y que siempre eso lo taparon los presidentes. Y bueno, y hoy nosotros estamos destapando todo lo que estaba tapado para que sepan los argentinos lo que está pasando en la Argentina. Que el presidente este quiere hacer lo que él quiere. Quiere entender que los argentinos estemos mal, no podamos salir adelante, que todo se traba, todo está caro, ya no se puede vivir con los robos, con todo, la verdad que no. Y bueno, y que bueno, organizamos todo esto para que todos los ciudadanos argentinos podamos abrir los ojos y que sepan que nosotros los argentinos tenemos la cosecha acá, todo, tendríamos que estar bien, ¿no? Pasar hambre, necesidades. Está bueno esto que decís, ¿no? Que se organizaron ustedes en el cole desde este trabajo para dar a conocer una problemática que los atraviesa a ustedes y a muchas personas más, que está en emergencia y que no se menciona tanto, no se aborda tanto. Y está bueno que lo traigamos a este medio de comunicación como FM Riachuelo, que nos da la posibilidad de tener la palabra y hablar de eso que no es agenda y que es fundamental. Por eso vamos a escuchar este fragmento de la entrevista donde Natalia Correa habla acerca de la conformación del grupo y la importancia de trabajar en red para acompañar a los y las vecinas del barrio. El grupo de vivienda y hábitat nació más o menos en 2009. Siempre en La Boca se trabajó bastante el tema de la vivienda. Varias organizaciones y un grupo que había antes que se llamaba el grupo de la red de organizaciones del barrio venían trabajando el tema de vivienda. Pero a partir de un incendio muy importante que tal vez escucharon hablar, nosotros decimos el incendio del banco, que fue, murieron 6 chicos, exacto. Ahí, cuando fue ese incendio, se conformó como con más fuerza el grupo de vivienda y hábitat de una agrupación del barrio que se llama La Boca Resiste y Propone, en 2009. Y a partir de ahí Bueno, lo integran diferentes organizaciones del barrio. Estamos los centros de salud, por esto de que la salud y la vivienda están muy relacionadas, ¿no? No se pueden trabajar muchas cuestiones de salud si la vivienda no está garantizada. El Centro Social de Salud también participa, otros actores del barrio más militantes, personas del barrio, digamos, solas, sin organización o sin ningún otro tipo de representación, también participan, como que está abierto a quien quiera participar en general, pero los que más sostenemos somos estas agrupaciones de salud del barrio. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Hora libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre, estamos con los y las estudiantes de Lisauro Arancibia que nos están hablando acerca de derechos, y en este sentido veníamos hablando del derecho a la vivienda, y en el marco de una entrevista que le hicieron a Natalia Correa también hablaron acerca de los desalojos, que son una constante en la ciudad de Buenos Aires y particularmente en este barrio, en La Boca. ¿Recuerdan qué les contó Natalia al respecto de los desalojos? ¿O sí? ¿Recuerdan? Dale, te escuchamos. Yo recuerdo que Natalia dijo que cuando dan un desalojo están todos reunidos y están apoyando a la persona que están desalojando, y es como que están ahí apoyándose. Es como una familia, todo el barrio. Y los contó después que hacían asamblea para viajar y todo eso, aunque haya gente que la desalojaban y se quedaban mal. ¿Les pasó de atravesar una situación de desalojo? Sí. ¿Y contaste con una red de personas que te acompañen o cómo lo enfrentaste eso? No, sola. Cuando nosotros nos desalojaron acá en Humberto Primo y Paseo Colón, nos sacaron con una cédula falsa, que no era verdadera, y nos dijeron de que ese lugar iba a ser una autopista, y todo mentira, porque ahora están haciendo un departamento, y la autopista no pasa nada. Y nos desalojaron, y vino el gobierno de la ciudad, y nos llevaron a hoteles. Hoy en el día seguimos en los hoteles. Primero nos llevaron con el programa Sin Techo, y bueno, y ahora seguimos igual. ¿Los llevaron a esos hoteles con la promesa de darles una vivienda? ¿En algún momento les brindaron algún tipo de solución? Nada. ¿Ninguna? Nada, nada de nada. Encima, las cosas de nosotros fueron a parar a un depósito que no era del gobierno, no sé de quién sería, y que se nos perdieron todas las cosas. Y nunca nadie no nos dijo que iban a reponer las cosas, nada de nada. Entonces yo digo que no sé por qué el gobierno agarra todas las casas que desaloja a la gente con mentiras y las arreglan para después venderlas. Claro, para hacer negocios. Para hacer negocios. Y eso no es así. No se juega con el derecho de la gente. Un derecho tan elemental como es la vivienda, ¿no? Como la ley 40. ¿A dónde está la ley 40? Vamos, ¿les parece que escuchemos que Natalia nos habla en este audio acerca de los desalojos? Y después seguimos charlando. Bueno, entonces la idea es que cuando llaman al 108 opción 5 se pueda atender más tempranamente el desalojo. Nos centramos por diferentes vías, porque a veces nuestros teléfonos circulan bastante por la boca, entonces le pasan nuestro teléfono, la gente nos contacta, porque viene al centro de salud y nos plantea una situación de desalojo. A veces porque estamos en un desalojo, entonces el oficial de justicia ya nos cuenta que va a desalojar en otro lugar la semana siguiente, entonces también sabemos que va a haber un desalojo en tal día, en tal lugar. Entonces vamos con diferentes vías, nos van llegando. Ya como hace muchos años que estamos en el barrio, siempre de alguna manera nos contactan. Bueno, ahí hablaba acerca de una línea telefónica. ¿Ustedes la conocían, esta línea? Sí, el 108, sí. El 108. ¿Querés contarnos más acerca de esta línea? Bueno, te comento. Yo vivo en una casa tomada y estoy en una defensoría hace 27 años y han pasado un montón de abogados y voy y escucho siempre las historias de la gente. Los desalojos son violentos. Viene, te cortan con la calle, viene la policía. Si no tenés tus muebles, te los mandan a un depósito. Es como mi compañera decía, encontrás la mitad de las cosas. Es así. Y te dan el subsidio, al otro día te dan. No le importa si tenés chicos, si no tenés chicos, te desalojan igual. Y el subsidio, por un lado sirve, por otro lado no sirve. Porque te lo dan hasta los... Te hago un resumen corto. Te lo dan hasta 10 meses, después tenés que pedir un recurso de amparo por un juez con el abogado, que te hacen un papeleo y todo eso. Porque te designa a una defensoría, te puede tocar cualquiera. Y a cualquiera no se lo dan. Pueden ser gente discapacitada, con chicos, enfermedades, tienes que llevar papeles que acrediten, todo. Te digo porque yo me cansé de llevar papeles. Uh-huh. Y te dicen que vayas a la comisión de la vivienda, que esto es lo otro. Y nunca a mí, yo estoy anotada a la comisión de la vivienda y nunca me dieron la vivienda. Me cansé de llevar papeles. Me cansé de llevar. Bueno, yo estaba en un hotel allá en Floresta y bueno, me pasó lo mismo las compañeras, que en el 2013 estábamos en un hotel, le estábamos pagando al dueño y de repente se vendió el hotel a otro dueño. Y bueno, y pintó, vino el desalojo del gobierno, pero con la policía, todo. Bueno, estuvimos 6 años viviendo ahí y después vino la policía y todo. El desalojo que vino para los otros, para todos. Como se trata que el gobierno tiene el 108, tiene un convenio con los hoteles de Ciudadela, todo eso. Y bueno, y a las madres con hijos, todo eso, lo mandan para ahí por un tiempo. Y después de ahí le dan el subsidio ese habitacional. Sí. Y le prometen que le van a techo digno para la gente y todo, mentira. La tienen con el 108 y con el amparo ese que se hace llamar de suicidio habitacional. Es toda una mentira, que te van a dar un techo digno, todo eso es mentira. Yo que tengo uso de razón, todavía estoy anotado el 2013 con mi pareja para el techo digno y todavía no pasa nada. Por eso parece ser que ante estas situaciones siempre se cuenta con una red, pero nunca con el Estado, ¿no? No, es ausente. el Estado está siempre ausente, pero el pueblo, las organizaciones y los vecinos y vecinas están ahí, y esto es lo que nos cuenta Natalia Correa en este último audio que vamos a escuchar. Sí, es cierto lo que decís, porque muchas veces cuando vamos a los desalojos no resolvemos nada, y a veces nos vamos muy angustiados porque vivimos una situación muy dramática, o el sufrimiento del otro, y a veces no pudimos más que abrazarlo, acompañarlo, o hacerle el aguante para sacar las cosas, o lo que sea, ¿no? Tratar de ayudarlo a conseguir un alquiler. Muchas veces no tenemos otra solución, pero la verdad es que las personas valoran un montón que estemos ahí. Te hacen notar que el hecho de estar ahí no es lo mismo estar o no estar. Les quería contar esto, que hace poco tuvimos un desalojo de una persona que no lo conocíamos, le habíamos dejado una nota, bueno, no llegamos a contactarnos antes, y la verdad que es una situación muy dramática, primero porque no se garantizaron sus derechos, no se llamó al bar. Estaba solo enfrentando al dueño, al oficial de justicia, a la policía, que estaba más del lado del dueño que del lado de él. Rompieron la cerradura, o sea, entraron de una manera muy violenta y no había nadie que garantizara sus derechos, ¿no? Después, bueno, cuando pudimos ponernos en contacto y empezar a hablar con él, nos dimos cuenta también lo importante que es a veces estar, aunque sea, nosotros siempre decimos desde el centro de salud, ir con la chaqueta y mirar lo que hace la policía, ya es un montón. Porque entonces no es lo mismo, ¿no? Que esté la policía sola, que haya alguien tal vez con otra institución que está mirando lo que hace. Eso cambia un montón la escena. Y para las personas también, que uno los conoce de mil años de atendernos en el centro de salud, tampoco es lo mismo que haya una cara conocida del otro lado acompañándonos en esa situación de la que no son para nada responsables, ¿no? Que bueno, pasa como podría pasar a cualquiera que no pudiera pagar el alquiler. Entonces me parece que bueno, a veces nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos o qué sentido tiene, y nos vamos dando cuenta que bueno, sí tiene un sentido. Resistimos, vamos resistiendo ese proceso de alguna manera. No nos da lo mismo y no lo aceptamos como eso. Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tenga cierta memoria que me lastima. Con este temazo sobreviviendo que eligieron los y las estudiantes de Lisauro Arancibia, arrancamos este último bloque de Hora Libre. No quiero dejar de agradecerle a nuestro operador técnico querido JR, que está ahí del otro lado haciendo que esto sea posible, y a nuestra productora Yael Blanca, que también fue la tallerista que trabajó con estos estudiantes y estas estudiantes de Lisauro Arancibia. Estamos hablando acerca de derecho, acerca del derecho a la vivienda también, y acerca del derecho al trabajo digno, que es uno de estos derechos que se mencionan en los artículos que trabajaron. Y en este sentido me parece que está bueno también charlar acerca de las particularidades que tiene la escuela de ustedes, que ya hablamos acerca de que los forman en muchos oficios con la intención de que después puedan tener una salida laboral. Y para seguir pensando en estos derechos y teniendo en cuenta que en este ciclo ustedes están en una formación por proyectos, estuvieron organizando varios paneles. Y entiendo que invitaron a Pablo, que es quien coordina la formación, y a Monchi para conversar sobre el paso del trabajo informal al formal. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo estuvo esa charla? La charla que estábamos hablando fue una experiencia linda y que estábamos del trabajo digno, más que nada. ¿Cómo empezaron a trabajar? ¿Cómo se empezó a trabajar en un trabajo digno? Yo en mi particular trabajé, era ayudante albañil. Ahora soy albañil, pero siempre trabajé en negro. Después trabajé en la autopista, en el Ipiane, en un... ¿cómo es? Una empresa de la medalla se llamaba. Me ponían en negro, no me querían poner, después de los 3 meses no te querían poner en blanco, te ponían en negro y te decían echar. A lo que voy, que trabajo digno sería para todas las personas que tengan. Hoy en día se tienen que comprar su bolsego, su ropa, tienen que ponerlo todo ello. Y no están respetando el trabajo digno que supuestamente tiene que ser como derecho. Exactamente. Y vos hablaste recién del rubro de la construcción y entiendo que ustedes también tuvieron un panel acerca de otros rubros como es el metalúrgico y el gastronómico y que para eso convocaron a Ernesto y Valeria que les estuvieron hablando acerca de sus experiencias. ¿Quién me puede contar muy brevemente acerca de este panel? ¿Cómo estuvo? El señor nos contaba que en esos tiempos cuando él estaba trabajando en una metalúrgica era como que no le daban la ropa de trabajo, es como que se hacían lo que no sabían nada, qué sé yo, y bueno, y al señor este lo hacían... El señor este se daba cuenta de todo lo que estaba pasando y era como que hablaba a los compañeros para que organicen como un equipo, digamos, como para hacer respetar las leyes, ¿no? Y era como que nadie le quería apoyar a este señor. Entonces, el que mandaba ahí... era como que lo quería sacar a este señor para que no haga nada, para que no haga respetar, digamos, las leyes. Y entonces era como que él le quería hacer firma un papel, como que, viste, él renuncie todo. Y él dijo que no va a firmar, porque él quería que se respete todo eso. Bueno, hasta que el señor lo sacó al señor este. Y bueno, y entonces los amigos era como que le empezaron a decir que cada vez estaba peor y peor. Y llegó un momento hasta que todos se pusieron de acuerdo y bueno, hicieron como una tipo cooperativa. Y bueno, hicieron respetar, digamos, la ley para que de la metalúrgica le pague todo lo que les correspondía, vacaciones de aguinaldo, digamos, obra social que no tenían, de la ropa, de los botines. También hubo un accidente también porque en esos momentos el compañero no tenía también los botines. El material necesario. El material para trabajar en la cooperativa, digamos. Excelente. Sí. Da un claro ejemplo de cómo la organización colectiva es importante para lograr que se respeten los derechos que ya están adquiridos, pero que evidentemente hay que defender todos los días. Claro. Ya para ir cerrando este bloque, tenemos un fragmento más de estos paneles que habla acerca de los talleres que hay en la escuela y cuáles les gustaría que se agreguen a la propuesta. Quiero que después me comenten. Estábamos en el panel y estaba Monchi y Pablo. Y bueno, lo explicaron más o menos de todos los talleres que había. Y sé que hay de bicicletería, cocina, pastelería, peluquería y reciclado y de villa. Así que a mí me llamó la atención mucho lo de la cocina. Me gustaría que haya una más y electricidad. Sí, la bicicletería. Siempre. Ahora bueno, y ahora estoy armando una silla para mi hermano. Que la desarmé toda. Y bueno, y ahora ya mañana ya la termino. A mí me gustaría que haya taller de cerámica, taller de computación. A mí me gustaría que haya un taller de danza folclórica y de tango, y también puede ser de piano, porque me encantan esas tres cosas y el día de mañana quiero ser una profesora de danza. Gracias. Bueno, y ya estamos llegando casi al final de este programa, donde nos visitaron estudiantes de Lisauro Arancibia que están en el trayecto Formación por Proyectos y nos contaron un montón de cosas en las que estuvieron trabajando. Lo que me parece importante destacar es que la escuela no solo les enseña lo procedimental o las herramientas o los conocimientos en sí que tenés que tener, por ejemplo, para ser peluquera, peluquero, gastronómico, sino también los derechos que tienen que hacer valer en estos trabajos, ¿no? Porque como hablábamos antes, si bien son derechos adquiridos, que aparte ya tienen un montón de años de vigencia, hay que pelearlos permanentemente. Entonces creo que en este sentido la formación que les brinda la escuela es absolutamente integral. Así que ustedes tienen ganas de comentar algunas cosas que surgieron de todo este trabajo, donde estuvieron analizando la Constitución, donde estuvieron hablando acerca del cumplimiento o no de los derechos, y les propongo que lo hagan en este espacio que nos queda de unos cortísimos minutos antes de que cerremos el programa. Yo quiero leer este párrafo. No estoy de acuerdo con este gobierno, porque es un gobierno represor que no respeta los derechos en democracia y quieren vender los recursos naturales como el litio o empresas privadas. Y me opongo a la ley base y al paquete fiscal. La patria nace y vende. Excelente. ¿Contamos quién lo escribió eso? Johnny, usted que tenía ganas de comentar. Bueno, me pareció que hoy como se está hoy se habla lo de la ley base en el Congreso, salió y anoche me puse a mirar y bueno, me salió de escribir esto, lo que yo pensaba. Porque si damos derecho a que salga la ley base, la ciudadanía, los otros, se va para, viene cualquiera y compra los recursos de los otros naturales y bueno, no estoy de acuerdo, por eso se me dio para escribir lo que me salió de mi corazón, porque la Argentina es nuestra y quiero que sea nuestra siempre y la patria no se vende. Vamos, bien ahí, acá estamos para defenderla, ¿no? Sí. Quiero agradecerles, me encanta que vengan a la radio, me emociona un montón lo que hacen sus profes también, a quien les agradecemos nuevamente por venir, Marianela, Fernanda, hay una tercer profe que no sé cómo se llama porque no lo tengo acá, ¿a quién mencionamos? ¿Quién acompañó? Martina y Vicky acompañaron, gracias profes por acompañar ahí del otro lado. Quiero que nos cuenten nuevamente sus nombres así cortito y vamos a cerrar este programa con un tema muy especial que ya les vamos a contar cuál es. Nuevamente sus nombres. Mi nombre es Cristian. Mi nombre es Kelaya. Mi nombre es Jonathan, saludos para todos los profes de Lisauro. Bueno, mi nombre es José, también le mando saludos a todos los profes que están escuchando en la escuela. Mi nombre es Ángel y les mando muchos saludos a los profesores de la escuela. Yo soy Angélica y le mando muchos saludos a Doc Sur. Yo soy Alicia González y le mando muchos saludos a la gente que me conoce. Todos ellos y todas ellas de Lisauro Abarancibia, del ciclo Formación por Proyectos, tercero turno tarde. Y ahora sí, caballero, cuénteme qué es lo que estamos escuchando, qué es con lo que nos vamos a despedir de este programa. Bueno, ahora vamos a escuchar el tema de la bandera de la guerrera, la que escribimos hace el año pasado, creo que escribimos, me acuerdo, entre todos mis compañeros. Y bueno, era la bandera que más le gustó, la escribimos. Bien, y nos vamos a despedir con este tema hasta el jueves que viene para más de esto que es Hora Libre. Poniendo voluntad, viniendo a la escuela, creyendo que es posible vivir en libertad, hablando, escuchando, respetando a los demás. Es la bandera guerrera que nuestra escuela flamea, el latir de nuestra edad, de la vida nuevo andar. Son la bandera guerrera que nuestra escuela flamea, el latir de despertar. Y así finalizamos. Esta es nuestra lucha. Es para ti, es para vos, es para mí. Esta es la escuela más viva que nunca. Ya tú sabes, mi mente te cuenta cosas verdaderas que no esperan para tirar realidad sin parar, ritmo como un animal, man. Bueno, como decimos, somos cultura urbana, rapeando la verdad de la noche a la mañana sin pavada. Sí, y se termina, estamos acá en el Isauro todo el día, progresando en esta vida. Es la bandera guerrera que en nuestra escuela flamea, en la tierra de despertar, de la vida un nuevo andar. Son las banderas.